Lecciones de la Biblia a continuación. Estamos estudiando lo que se encuentra escrito en los primeros capítulos del libro de Génesis, lo que hemos llamado nuestros orígenes. Y allí encontramos una enseñanza que ya hace algunas semanas la estudiamos un poco, pero ahora le vamos a dedicar toda una semana de estudio. Y es uno de los dones que Dios dio en el jardín del Edén, el sábado. Es un monumento a la creación de toda la humanidad. No solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad, porque fue establecido en el jardín del Edén. Así como el matrimonio, que ya lo estudiamos, es un don de Dios que fue establecido en el Edén, también el sábado. Y lo vamos a recordar como ese monumento a la creación. En un mundo perfecto, que salió de las manos del Creador, del cual leemos que todo era bueno en gran manera lo que Dios había hecho, se presenta que Dios creó el séptimo día, el sábado. Génesis capítulo 2, del 1 al 3, habla de ese momento en el cual Dios creó el sábado. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. En estos versículos se hace referencia al séptimo día 5 veces. Hay un énfasis de la importancia de este séptimo día. Se le llama el séptimo día y otras veces se le llama como el día bendecido y el día que Dios estableció. Cuando vamos al libro de Hebreos, leemos que el autor nos está enseñando algo en el Nuevo Testamento. Porque en cierto lugar dijo Dios. ¿En cuál sería ese cierto lugar? En el jardín del Edén. Dijo Dios así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en la creación del mundo. ¿Qué lugar fue ese? En el jardín del Edén. Ese reposo del cual Dios lo dio al ser humano. Y en ese lugar es el momento de la creación de este mundo. Esta es una clara referencia que encontramos en el Nuevo Testamento al informe que hemos leído en Génesis varias veces, de la creación en 6 días, seguida por un séptimo día, día de reposo. Muchos seres humanos hoy resisten la idea de la creación en 6 días. Demandan evidencias científicas para aceptar, para creer en ese informe y decir que es veraz. Pero la ciencia misma viene con muchas incertidumbres, posibilidades y presuposiciones. Cuando tú escuchas algo que los científicos están declarando, muchas veces oímos que dicen, se supone, está la posibilidad, creemos. No es una aseveración, no es una afirmación. Dios no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Podemos dudar y muchos pueden seguir dudando, pero nosotros debemos tener fe en la evidencia bíblica, en lo que está escrito, en lo que vemos y sabemos que proviene de la mano del Creador, nuestro sustentador, no en demostraciones. Porque si ya es una demostración, entonces ya no es fe. Y recordemos que los que se acercan a Dios deben de tener fe. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Así que tengamos fe. Dios creó las cosas en 6 días y creó el séptimo día como el día de reposo, el día que bendijo y santificó y el día que nosotros debemos recordar la creación. Es el monumento, el día apropiado para adorar a nuestro Creador. Bendijo ese día y Santo